Desde la Fundación Senditel, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libres, antes que nada le damos las gracias por poder contar con su valiosa participación en el desarrollo de este ciclo de conferencias que se realizan en el marco del primer evento Encuentro Latinoamericano en Conocimiento Libre y Licenciamiento que estamos realizando acá desde la ciudad de Mérida, en Venezuela, y en la que contamos con gente maravillosa que colabora con nosotros, como el profesor Alberto, la profesora Teadira y Raymond, y precisamente con usted, que nos alegra tanto poder escucharle en esta tarde del día de hoy. A todos los participantes en este momento y a quienes nos escuchen con posterioridad, pues les damos las gracias también por contar con su participación y paso entonces a hacer la lectura de la reseña curricular del profesor Octavio Isla. El profesor es director del proyecto Internet, Cátedra de Comunicación Digital Estratégica del Tecnológico de Monterrey, Campus, Estado de México. Con respecto a su formación, posee una licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad Iberoamericana, una maestría en Administración de Tecnologías de Información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, diplomado en Comercio Electrónico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y posee dentro de una gran cantidad de publicaciones las que voy a mencionar a continuación. Razón y Palabra, que pueden consultarla vía web www.razonypalabra.org.mx, Sala de Prensa www.saladeprensa.org, Infoamérica, www.infoamérica.com. Infoamérica.com. Dentro de sus publicaciones se encuentran Internet en el medio inteligente del año 2000, Explorando el ciberperiodismo iberoamericano del 2002, Comprobado del año 2002 y Reality Shows, Un Instante de Fama, México, del año 2003. Por último, Internet, columna vertebral de la Sociedad de la Información, 2005. Esta información que les he dado igualmente se encuentra disponible en el blog en el que hacemos la reseña para la convocatoria a esta conferencia. Les damos las gracias a todos por su participación y nuevamente al profesor Octavio Isla. Y creo que con esto podemos dar inicio a la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, aparentemente el doctor Octavio ha tenido algún tipo de problema con la conexión. Esperemos un minuto a ver si recupera. Hola. ¿Me escucha, doctor Octavio? De nuevo, ¿Sí me bienvenido. escuchan? Muchísimas gracias. Por cierto, sí les quiero comentar que después del libro que ustedes refirieron, publicamos uno allá por 2008, Arturo Caro y un servidor, sobre Second Life, que forma parte de una colección de unos 25 títulos dedicados a temas de Internet que coordina Fernando Gutiérrez, con quien he escrito algunos libros, entrañable amigo. Y mi jefe hoy en el Departamento de Comunicación, en Proyecto Internet Cátedra de Comunicaciones Digitales Estratégicas. Por cierto, esta colección se distribuye en toda América Latina y el libro de Second Life recientemente publicaron una segunda edición en España. Entonces, es parte del trabajo que hemos venido realizando. Bueno, comenzar a platicarles de esta preocupación, de un cambio cualitativo que advertimos en las relaciones sociales de aprendizaje en años relativamente recientes, a partir de la aceleración de las tecnologías de información, como estas han generado determinadas ecologías culturales propicias para repensar la educación, el espacio áulico, determinadas ecologías culturales propicias para repensar la educación, el espacio áulico, desbordar en un momento dado las fronteras básicamente físicas para acceder a una inédita espacio-temporalidad, a las posibilidades de encuentro, como el que estamos precisamente hoy celebrando, un encuentro de voluntades, de búsquedas, de necesidades de información. La visión de una comunidad de aprendizaje que en un momento dado trata de descubrir ciertas similitudes en términos de esta propuesta, ¿no? Bueno, ya sin preámbulo alguno, empezamos a platicar un poco de la generación Einstein y nuestro primer slide. Preparé un paper y creo que de alguna manera u otra vamos a sincronizar la lectura del paper con la presentación. El título es Nativos Digitales, la generación de la convergencia cultural. En fechas relativamente recientes, el concepto generación, utilizado por historiadores, por ejemplo Luis González y Enrique Krauss aquí en México, ha sido incorporado al vocabulario de la llamada comunicología posible. Esta comunicología posible, me voy ahí a una cita. La cita indica lo siguiente: Jesús Galindo Cáceres, destacado investigador mexicano, por cierto, un entrañable amigo, quien en años recientes se ha dedicado al estudio de la comunicología posible, afirma que en sentido estricto la ciencia de la comunicación sostiene siete fuentes históricas fundamentales, y estas son la cibernética, la sociología funcionalista, la sociología crítica, la sociología fenomenológica, la economía, la sociología funcionalista, la sociología crítica, la sociología fenomenológica, la economía política, la semiolingüística y la psicología social. La comunicología, afirma el buen Jesús Galindo, es el nombre de la ciencia de la comunicación. Aún no existe del todo y para que ello suceda, antes debemos cumplir con una serie de requisitos formales. Y dentro de estas formalidades, adquirir presencia en la vida académica del espacio social que se dedica en forma especializada al desarrollo del pensamiento y la práctica de la comunicación. Esta cita, por cierto, de Chucho Galindo, es de uno de los textos que básicamente a mí me encanta referir, 100 libros básicos para estudiar la ciencia de la comunicación, para comprenderla, ¿no? Bueno, la relevancia del concepto generación ha quedado de alguna manera u otra plenamente demostrada en el análisis de determinados procesos históricos. En el caso de la ciencia de la comunicación, recuperamos el concepto generación a partir de José Ortega y Gasset, quien introdujo el concepto generación para explicar las variaciones de la sensibilidad vital que son decisivas en la resolución de la historia. una generación, afirma José Ortega y Gasset, no es un puñado de hombres egregios ni simplemente una masa, es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia, por decirlo así, el gozne sobre el que ésta ejecuta sus movimientos. Por cierto, en uno de los slides anteriores, teníamos una definición precisamente de la Real Academia de la Lengua, en concreto del Diccionario de la Lengua Española, que nos indica una definición precisamente de la Real Academia de la Lengua, en concreto del Diccionario de la Lengua Española, que nos indicaba generación es un conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibió educación en flujos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. Aquí lo interesante pues es realizar esta apropiación conceptual donde el concepto generación lo incorporamos a la construcción de la comunicología posible. En esta pantalla, por cierto, tienen ustedes a Jesús Galindo, que es este sujeto precisamente. Este es el buen Chucho Galindo, un destacadísimo investigador mexicano, muy muy buen amigo, que es obligada referencia en términos de la perspectiva de la comunicología posible. La perspectiva de la comunicología posible, la introducción del concepto generación, de ninguna manera admite ser considerada como fortuita, pues coincide con el formidable desarrollo que en los años recientes han alcanzado las comunicaciones digitales, las cuales han contribuido a conformar una compleja ecología cultural que en muchos otros aspectos se distingue por la amplia convergencia de los viejos y los nuevos medios de comunicación. ¿Sí? La cultura de la convergencia, entramos al terreno de la ecología cultural. La ecología cultural es dentro de las corrientes escuelas de comunicación, la escuela que con mayor rigor, que con mayor obstinación, que con mayor insistencia, ha estudiado el tema de los medios de comunicación, entendiéndolos como tecnologías. Así que estamos hablando de Marshall McLuhan y del Neil Postman. En mi opinión particular, siempre la he manifestado, es que en América Latina leímos demasiado a Jesús Martín Barbero y su teoría de las mediaciones, cuyo padre real es Manuel Martín Serrano, por cierto, y de ahí podemos entrar al reconocimiento Manuel Martín Serrano, por cierto, y de ahí podemos entrar al reconocimiento de una fuente fundamental de la comunicología, en el caso de Manuel Martín Serrano. En el caso de América Latina insistimos en una serie de reiteraciones sobre la visión de las mediaciones, en el caso de Barbero, y pedimos la oportunidad de poder atender lo que un intelectual canadiense, Marshall McLuhan, estaba planteando allá por los años 60. Muy en concreto en 1964, con la publicación de la primera edición de Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. El libro más leído, más traducido a distintos idiomas en la perspectiva de la comunicología posible, dicho sea de paso. Y curiosamente no el bestseller de McLuhan. McLuhan de alguna manera u otra traza el camino por el cual seguidores de él y de Postman han recuperado la atención sobre las tecnologías de información, reconociéndolas como extensiones del hombre, y uno de los formidables discípulos de esta escuela pues es Henry Jenkins. Él nos presenta aquí una serie de tesis relativas a la convergencia y nos afirma lo siguiente: la convergencia es el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuesta a ir a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. Es el primer acercamiento que tenemos al concepto de convergencia. Luego Jenkins nos afirma lo siguiente, dice que Sola y Thiels de Sola Po debe ser considerado como el profeta de la convergencia mediática. Afirma: si la revista Wire declaró a Marshall McLuhan santo patrón de la revolución digital, bien podríamos escribir nosotros al recién. Si la revista Wired declaró a Marshall McLuhan santo patrón de la revolución digital, bien podríamos escribir nosotros al reciente politólogo del MIT, Itiel de Solapol, con el profeta de la convergencia mediática. Technologies of Freedom, de Paul, 1983, fue probablemente el primer libro que propuso el concepto de convergencia como una fuerza de cambio en el seno de las industrias mediáticas. Después, bueno, la convergencia destaca atinadamente Jenkins, altera la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los mercados, los géneros y los públicos. La convergencia, nos explica Jenkins, altera la lógica con la cual operan las industrias mediáticas y con la que procesan la información y el entretenimiento los consumidores de los medios. Tengan bien presente que la convergencia se refiere a un proceso, no a un punto final. Estamos entrando en una era en la que los medios serán omnipresentes. La convergencia mediática incide en nuestra manera de consumir los medios. La convergencia está teniendo lugar en los mismos aparatos, en la misma franquicia, en la misma compañía, en el cerebro del consumidor y entre los mismos fans. La convergencia implica un cambio en el modo de producción como en el modo de consumo de los medios. Es básicamente lo que nos plantea Jenkins en términos de la convergencia. Bueno, desde la perspectiva de la ecología de medios, la media ecology, de la cual hemos platicado un poco, Douglas Rushkoff admite ser reconocido como el primer investigador que establece significativas diferencias entre los nativos digitales y los migrantes digitales. Esto en un libro que se llama Playing the Future, Jugando al Futuro, Jugando el Futuro. La primera edición en inglés fue publicada en 1995. Aquí tenemos, bueno, dos ilustraciones muy emblemáticas de los nativos digitales, de los cuales nos vamos a referir más adelante, y de la estridente generación Y, en la cual pues yo me inscribo, aunque creo que no he visto tan feo, o por lo menos en la cual pues yo me inscribo, aunque creo que no he visto tan feo, o por lo menos procuro no vestir tan feo. Los inmigrantes digitales, que en principio reconocen la importancia de incorporar en sus vidas diarias las nuevas tecnologías, se ven en la necesidad de ser alfabetizados para procurar el mejor aprovechamiento posible de cada nueva tecnología. Los nativos digitales suelen desenvolverse con gran naturalidad, en cambio, en las ecologías culturales resultantes de las nuevas tecnologías. En algunas sociedades, los nativos digitales asumen roles de alfabetizadores digitales de los inmigrantes digitales. De acuerdo con Jeroen Boschma, autor del libro Generación Einstein, más listos, más rápidos y más sociables. En la mayoría de los hogares, los niños son los Chief Technical Officer, CTOs, y los expertos en nuevas tecnologías. En la práctica, esto significa que un padre o una madre se lo pensarán por lo menos 3 veces antes de comprar un reproductor de DVD o un ordenador, sin implicar en ello la decisión de sus hijos. Boschman reconoce, a final de cuentas, que los nativos digitales, aun cuando no necesariamente han sido objetos de una preparada, minuciosa, inteligente alfabetización digital, por ser ciudadanos de su tiempo histórico, finalmente disponen de una serie de cualidades que les permiten desenvolverse con extraordinaria naturalidad en estas nuevas ecologías culturales. Otra persona interesante en todo este proceso, ya no en la ecología de medios, en el pensamiento administrativo, que en términos de impactos sobre la ciencia de la comunicación y muy en concreto en la comunicación estratégica, es incuestionable, es Don Tapscott. Comunicación y muy en concreto en la comunicación estratégica es incuestionable, es Don Tapscott. Él es autor de varios bestsellers. Uno de los más conocidos es la economía digital, de Digital Economy, y en otro texto que es Growing Up Digital, The Rise of the Next Generation, es creciendo o naciendo digital, el advenimiento, el desarrollo de la generación red, también a final de cuentas nos habla de los nativos digitales. Por cierto, en este libro muy en particular, una de las cuestiones interesantes es el objeto de estudio de Tapscott, que son los hábitos de consumo cultural de la generación designada como Next Generation. Para ello, y se anticipa por supuesto al texto de Boschman, que es el gran clásico de generación Einstein, lo que hace Tapscott es analizar también los hábitos de consumo cultural de la generación designada como Baby Boom. La ubica entre 1946 y 1964, que es designada también como la generación de la televisión, y es a la cual, de alguna manera u otra, Alvin Toffler, en la tercera ola, de esos autores proscritos por el pensamiento latinoamericano, Alvin Toffler, como escribía en inglés, como era gringo, pues era considerado como un autor light, y ha sido, como el mismo McLuhan, reconocido primero por los creadores y desarrolladores de Internet, no por una soberbia academia latinoamericana que a veces no se ubica y en un momento dado rinde pleitesía a una serie de autores menores. En el caso de Toffler, bueno, es una de las referencias más importantes de nuestro tiempo histórico, desde la tercera ola, que ha sido un libro terriblemente plagiado. Yo he encontrado, por ejemplo, en el caso de Enrique Bustamante de España, una serie de tesis que realmente son la réplica fidedigna de la tercera ola. La tercera ola básicamente lo que plantea es tres niveles de economía. El primero es la economía agrícola, el segundo la economía industrial y de servicios, y la tercera es la economía de la información. El medio de comunicación más emblemático de la segunda ola es la televisión, para Alvin Toffler, y en la tercera ola, de hecho, tiene un capítulo interesantísimo sobre los prosumidores, quien acuña el concepto prosumidor, que es el actor comunicativo por excelencia de las comunicaciones digitales, lo anticipa precisamente Toffler en la tercera ola. Y en la tercera ola también nos habla de un medio desmasificador, anticipándonos Internet. Bueno, más allá de los hallazgos en materia de los hábitos culturales de los baby boomers de 1946 a 64, y considerándolos como la generación emblemática de la televisión, de la cual, por cierto, el buen Marshall McLuhan, que siempre utilizaba determinadas metáforas para designar a los distintos medios de comunicación, de la radio decía que era un tambor tribal en comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. De la televisión se refería como un gigante tímido. Es muy interesante en términos de la economía de pensamiento, cómo simplifica para explicar a un medio tan, tan complejo, y qué tipo de palabras emplea McLuhan para designar a la televisión. Bueno, después tenemos a los Baby Bust, esta generación de 1965 a 1976, los Baby Boom Echo de 1977 a 1976, los Baby Boom Echo de 1977 a 1997, y finalmente lo que plantea Tapscott es que a partir de 1998 comenzamos a hablar de una Next Generation. Esa es básicamente la aportación interesante de Tapscott. Una persona que quiero entrañablemente, buen amigo, admirado intelectual argentino, Alejandro Piccitelli, experto en el análisis de los nuevos medios. Él hace un hallazgo muy muy interesante. Un académico chileno, poco atendido, allá por el año 2001, nos presenta una de las primeras investigaciones relativas a la brecha digital, en la cual repara en la importancia de la variable generacional. Es Lorenzo Vilches. En el pensamiento comunicacional latinoamericano, sería quizá la primera referencia en términos de quienes entienden la necesidad de establecer nuevos criterios de estratificación social, para no únicamente a partir de la visión de las propiedades, sino en un momento dado el uso de la información y el conocimiento, poder establecer nuevos criterios para comprender la muy injusta distribución de la riqueza social en las sociedades. Ese mérito lo tiene Lorenzo Vilches, que es el primero en abordar el tema de la brecha digital, de alguna manera u otra reparando en la importancia de la variable generacional. ¿Sí? Luego en 2006, bueno, ya el libro clásico, el de Boschmann, que es producto, es resultado de una investigación muy interesante, una investigación realizada a lo largo de 10 años por una agencia de publicidad, en la cual precisamente elaboraba Boschmann, y nos va a servir por una agencia de publicidad, en la cual precisamente elaboraba Boschmann, y nos va a servir para tener una precisión ya más clara de algunos de los cambios que en términos de ecología cultural supone el advenimiento de una nueva generación, que sería precisamente esta, la designada como generación Einstein. Pero a diferencia de Tapscott, quien ubica como fecha axial de la gestación de esta generación el año de 1998, Boschmann se va 10 años antes y él ubica en 1988 el momento clave en el cual podemos comenzar a hablar de una generación Einstein, donde tenemos una primera generación de nativos digitales que utilizan como medio primario de información, entretenimiento y consumo cultural Internet y no la televisión. ¿Sí? Por ende, Boschmann se refiere a ellos como la primera generación positiva e inteligente de este mundo, una generación llena de potencialidades, preparada para conquistarlo, una generación que convive con nosotros, pero que lo capta, que convive con nosotros en este mundo, pero que lo capta mucho mejor. ¿Sí? Este libro originalmente fue publicado en 2006 en holandés y en 2007 en España es publicada la primera edición de este libro y acapara poderosamente la atención de muchísimos investigadores de la comunicación que finalmente van a comprender el significado, la riqueza del concepto generación como una variable importante no únicamente para analizar determinados procesos o fenómenos históricos, sino evidentemente para comprender determinados fenómenos comunicativos. La variable generacional nos va a reportar una gran riqueza explicativa a quienes atendemos fenómenos expresivos, ¿no? Bueno, después, esto ya de alguna manera u otra lo hemos comentado. A partir de 1998, los nacidos a partir de 1988 son designados como esta generación de digital kids, de nativos digitales. Por cierto, la agencia de comunicación que les refería fue Casey. Durante 10 años entrevistó a jóvenes nacidos a partir de 1988 para, a través de este estudio longitudinal, inferir algunos de los principales aspectos del consumo cultural de esta generación Einstein, y realmente los hallazgos o los resultados son maravillosos. Reparemos rápidamente en algunos de los nombres utilizados para evocar a estos nativos digitales. El término generación Einstein responde al propósito de designar a los nacidos a partir de 1988, quienes desde niños se han relacionado con la tecnología de forma espontánea y que hoy admiten ser considerados como la primera generación de niños digitales. Digital Kids. Otros calificativos que suelen evocarse para designar esta generación son Screenagers, que es la empleada por Roscoff desde la ecología de medios, ya platicábamos un poquito de él. La generación del pulgar, por el uso del pulgar, sobre todo con teléfonos móviles, donde la velocidad en un momento dado para procesar información resulta admirable en esta generación, denominada como generación del pulgar. Calificativo ha sido propuesto por la Universidad de Warwick. Tenemos generación copy-paste, la generación copiar y pegar, aplicativo ha sido propuesto por la Universidad de Warwick. Tenemos generación copy-paste, la generación copiar y pegar. Calificativo que oscila entre una virtud y un cuestionamiento. Ahorita también nos vamos a referir, evidentemente, a los detractores de la generación Einstein. La generación N, por la N de Internet. La generación D, generación digital. La generación Messenger. Net Generation, que ya vimos que TapScott es quien la utiliza. Los nacidos digitales, los ND. Esto es interesante porque Nokia, muy en concreto, en España ha desarrollado durante 3 años un estudio denominado Observatorio de Tendencias. Y me parece que por lo menos en América Latina es uno de los estudios más rigurosos que se han realizado para poder advertir las prácticas y el consumo cultural de muy en concreto de esta generación. Hay una iniciativa, aquí hago un paréntesis y hablo de un estudio que me interesa comentarles. Jeffrey Cole, que es el director del Centro para el Estudio del Futuro Digital en la Universidad del Sur de California en Annenberg, donde también reside y es de alguna manera otra colega de Manuel Castells cuando está en los Estados Unidos, él ha impulsado una iniciativa que se llama el World Internet Project, el proyecto Internet Mundial. Con la misma metodología, que es sumamente rigurosa, en 33 países analizamos los hábitos de consumo cultural de usuarios y no usuarios de Internet. Esa es una de las cuestiones muy muy importantes. En México, por ejemplo, el estudio más importante lo realizaba la MIPS y la Asociación Mexicana de Internet, desde hace 10 años, por cierto. Y en este estudio, básicamente lo que se hacía es, en los principales sitios web, desde hace 10 años, por cierto. Y en este estudio, básicamente lo que se hacía es, en los principales sitios web y portales de los organismos afiliados a la MIPSI, se colocaba un cuestionario digital que cualquier persona podía responder. Ese es la grave limitante que en términos de rigor y confiabilidad en la información establece la encuesta realizada por AMIPS, y cualquier persona, independientemente de que viva o no viva en México, puede en un momento dado responder ese cuestionario. Para el caso de el cuestionario del World Internet Project en México, nosotros tenemos una muestra representativa de toda la población de este país. Somos 110 millones de mexicanos. Se realiza en las principales ciudades de este país. Es una encuesta telefónica, ya tenemos perfectamente identificados a nuestros informantes calificados, y a lo largo de 5 años los vamos a investigar. Es decir, tienen que ser las mismas personas. Y lo que nosotros vamos a ver es cómo pueden en un momento dado en este estudio longitudinal variar en términos positivos o negativos el consumo cultural de Internet, o cómo se puede afirmar determinadas razones de rechazo. Hoy lo que hemos advertido es que necesitamos emprender un estudio relativamente similar, pero no centrado en la población en general, sino atendiendo precisamente a esta prometedora generación de niños digitales. Seguramente en los años próximos, una vez que articulemos, definamos muy muy bien la metodología, las variables, las preguntas pertinentes, podamos en un momento dado comenzar a ofrecer no únicamente resultados en España, como hace Nokia a partir del Observatorio de Tendencias, sino el mismo WIP pueda, el World Internet Project, presentar resultados en 33 países. De los hábitos de consumo cultural de estos niños, que son muy diferentes a generaciones anteriores. Aprenden de otra manera, buscan de otra manera, como en ninguna otra generación tienen acceso a tantas posibilidades de información, y su misma presencia nos obliga a los académicos y a docentes a reflexionar en el papel básicamente de orientadores en la búsqueda de muchísima información que por supuesto nos rebasa. ¿Sí? Regresando al tema central, algunas características de la generación Einstein, esta se desenvuelve en una ecología cultural en la cual las comunicaciones digitales observan un rol protagónico en la formación de percepciones y la comprensión de la realidad. ¿Sí? Algunas series de televisión, series animadas, muy en concreto caricaturas, principalmente japonesas, anticiparon las notables habilidades de los niños en el manejo de nuevas tecnologías. Aquí vamos a ver rápidamente el tema de esta caricatura que era Gigantor de 1965, que fue conocida aquí en México como El Hombre de Acero. Y si ustedes llegan a apreciar aquí tenemos un control remoto de unas proporciones definitivamente salomónicas, está enorme, pero lo controla un niño. Y este niño, a través de este control, puede manipular perfectamente al robot. Nos anticipa, evidentemente, es interesante, a los nativos digitales. Vamos a ver si podemos rápidamente disfrutar, apreciar el video que nos dura 30 a 40 segundos. Yo no lo puedo controlar de aquí, entonces, apreciar el video que nos dura 30 a 40 segundos. Yo no lo puedo controlar de aquí, entonces, si por favor en Venezuela me hacen el favor de correrlo, ¿es posible? ¿Sí me están escuchando o ya perdimos conexión? Ok, me informan que sí me están escuchando perfectamente. ¿Hay posibilidades de que Raymond o nuestros amigos en Venezuela puedan presentar el video? Yo sí no los escucho. Me escuchan perfectamente, hasta aquí me había quedado, pero no podemos presentar el video. No, pero el de la caricatura. ¿Sí? Un segundo, por favor, doctor. Sí, allá en Venezuela tienen el archivo de video. Sí lo pueden correr. Fíjate, mis términos eminentemente analógicos. Correr. Okay. Hola, no hay audio. Sí. Aló, aló, hola. Hola, hola, Octavio. Hola, no hay audio. Hola. ¿Me escuchas? Hola, okay. A todos. Hola, Pablo. Muy bien. ¿Se encuentra alojado en YouTube? ¿Sí me están escuchando? Para poder... Hola a todos. Quisiera pasar el... Sí. Si puedes utilizar la sala de chat y publicar la URL, sería muchísimo mejor para poderlo colocar en el dispositivo de la plataforma y poderlo reproducir. Sí. Correcto. En el momento... Bueno. Para mí es mucho mejor así. Bueno, correcto. Ok, entonces yo sigo esto con mi presentación. Sí, ya, dame por favor unos minutos para ver, para ubicar la URL del video y poderlo entonces publicar. Ok, entonces yo sigo con mi presentación. Con el políticas en el momento. Perfecto. Con los siguientes escenarios. Ok, adelante. Correcto, tú me indicas el momento. Si gustas, me voy con los siguientes slides. Perfecto. Ok, adelante. Fíjense que otra de las caricaturas que también nos presenta esta visión muy, muy, muy interesante de cómo para los niños resulta una ecología cultural natural nuevas tecnologías. Cómo para los niños resulta una ecología cultural natural, nuevas tecnologías son Pokémon y Yu-Gi-Oh! Aquí lo que tendríamos, que más adelante vamos a ver, es uno de los videos clásicos de Pokémon, el emblemático del equipo Rocket, cuya traducción, por cierto, al castellano resulta tan creativa, tan maravillosa. A mí me agrada muchísimo el doblaje que realizaron, curiosamente en México, estos profesionales para Pokémon. Pokémon y Yu-Gi-Oh! Introducen a los niños en la necesidad de buscar información sobre personajes y eventos de las caricaturas a través de la articulación de nuevas redes de conocimiento. Aquí me parece que ya finalmente tenemos uno de los videos, vamos a ver cuál es, infiero que el del hombre de acero. A ver si es cierto. Pues no es precisamente el que me hubiera gustado. Bueno, no se preocupen. Finalmente, los videos que ya enviamos a nuestros amigos en Venezuela, en algún momento van a poder colocarlo, no necesariamente tenemos que verlos en tiempo real, y básicamente la idea es que ustedes puedan tener esta experiencia, sobre todo con el caso del hombre de acero que es en blanco y negro, es el tema central de esta caricatura, de esta serie animada, que se ha convertido en un clásico, por lo menos en México, es una caricatura de referencia, y nos anticipa, como Astro Boy también, que es todavía una caricatura más antigua, el papel que asumen los niños desde la óptica muy particular de la sociedad japonesa como nativos tecnológicos y posteriormente, evidentemente, como nativos digitales. Entonces, básicamente centrar nuestra atención y sobre todo en la visión transmediática tanto de Pokémon o Yu-Gi-Oh!, que son fenómenos que evidentemente van a trascender a la televisión para erigirse en referentes culturales y definitorios de una generación, porque los tenemos en cartas, tenemos los audios y me dicen que estamos escuchándome, me están escuchando muy bajo. Ojalá, yo tengo mi computadora hasta arriba, ojalá podamos hacer algo allá en Colombia, en Venezuela, para poder subir el audio. ¿Sí? Una de las cuestiones interesantes es este rol que juegan los niños como cazadores de información. Y estas caricaturas que son obligados referentes de una generación que utiliza al final de cuentas toda esta información y se nutre a partir de distintos medios. Es el cine, son las barajas, es el video, es el CD y finalmente cómo los niños comienzan a articular determinadas redes de conocimiento a partir de una afición, un culto por estas series animadas. ¿Sí? Bueno, luego lo que tenemos son las objeciones, por supuesto, ¿no? Y entre las Bueno, luego lo que tenemos son las objeciones, por supuesto, ¿no? Y entre las primeras tenemos precisamente a Nicolás Carr, un periodista que en Atlantic Monthly en 2008 publica un texto titulado "Si Google nos está haciendo estúpidos, ¿qué es lo que Internet puede hacer en nuestros cerebros?" Y señala a Google como principal responsable de la estupidez colectiva. En este caso, en el caso de este periodista muy en concreto de este libro, lo que tenemos es no un rechazo por una posición filosófica definida. Finalmente podemos estar en contra de todos los sartoris, y en un momento dado de la visión de la escuela de Frankfurt, o la más ortodoxa de la economía política marxista, o el althusserismo por considerar que las tecnologías y muy en concreto los medios de comunicación son aparatos ideológicos del Estado destinados a imponer la ideología dominante, la reproducción ampliada de la ideología dominante y la reproducción ampliada de la calificación diversificada de la fuerza de trabajo. Desde esa visión, pues podemos estar de acuerdo o no con ese tipo de argumentos, pero hay por lo menos argumentos. En el caso, en lo que nos ofrece Nicolás Carr, es una serie de prejuicios, una serie de obsesiones, es el retrato no de la generación Google, sino de la generación Bush, admitiendo, eso sí, a George Bush como George Bush Jr., por supuesto, aunque el papá tampoco se escapa mucho, como los presidentes más estúpidos de la historia de los Estados Unidos. Entonces, sí, lo que tenemos en este libro, pues es un firme rechazo a esta cultura de la información que finalmente ha conseguido establecer Google, y que nos promete transitar, evidentemente, por la ruta de la web 3.0 a sistemas de información muchísimo más complejos, de orden semántico, susceptibles de presentar información muchísimo mejor estructurada, pero que sin embargo Google descalificarlo desde una manera tan simplona como lo realiza Carr, pues sencillamente no llego a compartir estas tesis. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, por cierto, les comparto algunas otras referencias interesantes en términos de estas descalificaciones sistemáticas a la generación Einstein, ¿no? Hay otro actor, Marc Bauerlein, en 2008, él es autor de un libro que se llama algo así como "The Dumbest Generation, How the Digital Age Stupefies Young American and Jeopardizes Our Future, or Don't Trust Anyone Under 30. Es decir, la generación más tonta, como la era digital ha estupidizado a los jóvenes norteamericanos y confundido nuestro futuro. O no confíes en nadie menor a los 30 años de edad". Ese es el texto de Marc Bauerlein, que por cierto mantiene un blog con esta postura. Él, como seguramente es mayor de 30 años, de hecho es casi cincuentón, sí tiene por supuesto la autoridad moral para mantener su blog. En cambio, pues todos aquellos estupiditos que tienen menos de 30 años, les niega toda posibilidad de presentar información relevante y representan su punto de crítica y cuestionamiento. Vamos a ver, creo que tenemos un video. Vamos a ver cuál es. ¿Este cuál es? ¿El del equipo Rocket? Bueno, es el aguerrido equipo Rocket. Son los malos en la serie animada Pokémon, son los villanos. La exageración de los ojos, la visión de la paranoia occidental. Y pues es finalmente si pensamos en el superagente 86, sería la representación caricaturizada de caos, a la maldad. Aquí lo interesante, evidentemente, es el rol de los niños en las distintas batallas, la visión medieval, marcial, que en un momento dado, como lectura, también castrense admite todas las ceremonias y protocolos de los Pokémon, y el rol activo y definitorio de los niños, que aquí ya afirman cierta condición, evidentemente, de nativos digitales. Por cierto, hay otro texto que también vale la pena mencionar entre los textos críticos de la generación Einstein, y es de Susan Jacoby, es La intimidad como espectáculo, de Paula Sibilia, perdón. En el caso de Susan Jacoby es The Age of an American Unreason, es decir, la edad de la sin razón americana, entendiendo por americana estadounidense, por supuesto. Y en el caso de Paula Sibilia, pues La intimidad como espectáculo, que básicamente cuestiona sobre la degradación que ella llega a advertir en esta, ya no en la vida pública, en la vida privada, sino en este nuevo horizonte expresivo, sino en este nuevo horizonte expresivo que advierte, derivable del ciberespacio, que diluye determinado tipo de fronteras. Pero pues el mismo Habermas, ¿no?, había en un momento advertido que en las Ruelas, estas fiestas terribles que terminaban en unas orgías pavorosas que se celebraban en los palacios de la nobleza, donde se confundían el espacio público y lo privado, necesariamente la intimidad desaparecía, que rompe con el argumento de Sibilia, quien en un momento dado afirma que son las tecnologías las que en un momento dado pueden transgredir estas zonas de intimidad y volver lo íntimo público en un propósito voyerista. No del todo, el ejemplo perfecto de las Ruelas que consigna Jürgen Habermas precisamente en su texto clásico sobre opinión pública, nos permite afirmar que no se necesita necesariamente la tecnología, por supuesto, para volver el espacio público, el espacio privado, una zona carente de intimidad donde se incrusta el exhibicionismo y donde determinadas conductas que no consideramos necesariamente socializables admiten ser convertidas en un espectáculo, ¿sí? Bueno, la mayoría de los prejuicios expresados sobre la calidad de vida cultural de la generación Einstein en realidad proceden de personas que con grandes dificultades admiten ser considerados inmigrantes digitales. Sí, es la crítica de una generación a otra por determinado tipo de hábitos culturales que no llegan efectivamente a comprender, y básicamente es muy ilustrativa la imagen, ¿no? Hay gente que puede tomarle horas redactar una carta. La capacidad de realizar varias tareas, redactar una carta. La capacidad de realizar varias tareas simultáneamente, el fenómeno multitasking, representa uno de los rasgos distintivos de esta generación, de la generación Einstein. Los sistemas tradicionales y con maestros tradicionales no comprendemos cómo un estudiante puede tener la capacidad de asimilar, de concentrarse cuando está realizando simultáneamente varias tareas, como pues navegar en internet, contestar el correo electrónico, escuchar música en el iPhone, tuitear, y además atender a un profesor aburrido y tomar un refresco, posiblemente Coca-Cola. Todo esto al mismo tiempo. Y sí, efectivamente, los estudiantes, quienes demandan profesores distintos con competencias distintas, son capaces de hacer este tipo de tareas. Me gusta comentar una anécdota que ocurrió hace pues aproximadamente unos 13, 14 años, cuando el proyecto Internet estaba cimentando sus bases. En ese entonces, Fernando Gutiérrez, con quien he trabajado tantos años, era estudiante, y en alguna clase un muy conocido profesor, cuyo asesor de tesis doctoral era Graham Murdoch en Inglaterra, pues no tenía ese día mucho ánimo de dar clase, y al grupo de estudiantes en el cual estaba Fernando Gutiérrez les increpó, les dijo: ¿saben quién es Graham Murdoch? Ah, ¿no saben? Pues salgan del salón de clase en este instante, y cuando aprendan algo de él, que tengan algo que platicarme, pues regresen. Suponiendo que iba a tomar la hora de clase, no contaba con que este grupo en el cual estaba Fernando Gutiérrez inmediatamente iba a internet. Estamos hablando de 1994, una computadora, realizaron una búsqueda de información, y en menos de 5 minutos iba a internet. Estamos hablando de 1994, una computadora, realizaron una búsqueda de información, y en menos de 5 o 10 minutos regresaron de nueva cuenta al salón de clase. Increparon a este profesor. Dijeron: oye, ¿sabes cuál fue el último texto que publicó en tal revista tu asesor de tesis doctoral? Ah, ¿no sabes? Bueno, cuando tengas algo inteligente que decirnos de Graham Murdoch, algo reciente, porque no estás muy actualizado, entonces tendrás la autoridad de regresar al salón de clase. Esto nos puede ocurrir, por supuesto. Los nativos digitales manejan las tecnologías de información mucho mejor que nosotros, hayan tenido o no alfabetización digital. En el caso de Japón, no tuve la posibilidad de presenciar el CIATEC en 2004. Entre las conferencias dictadas que me llamaron muchísimo la atención, destacó la de Nakamura, que es el presidente de Matsushita, de la cual forma parte Panasonic. Los japoneses se han propuesto instalarse en la sociedad de la ubicuidad, así le denominan, en el año 2010. El lema de la sociedad de la ubicuidad es anyone, anywhere, anytime. Comunicación total en cualquier momento, cualquier persona, en cualquier lugar. Y una de las cuestiones que Nakamura explicaba interesantes es que una vez que garantizaron el suficiente ancho de banda para toda la isla, el proyecto fundamental se llamaba educación, e-educación. Es decir, cómo procurar que los nativos digitales obtuvieran las mejores condiciones de enseñanza dirigida a un óptimo aprovechamiento de internet y las comunicaciones digitales. Estos programas de alfabetización digital para obtener el mejor provecho de internet, de los dispositivos digitales, representan una gran asignatura pendiente en América Latina. Lo que tenemos son ensayos, prueba y error. Nosotros, nuestra generación, migrantes digitales al fin, por lo menos la mía, nos cuesta muchísimo trabajo en ocasiones. Poder comprender la naturaleza expresiva, las capacidades de un determinado nuevo medio, de un nuevo medio social, su ecología cultural, sus posibilidades. Y son precisamente los nativos digitales, hoy nuestros alumnos, quienes asumen el rol de maestros y nos enseñan a obtener un mejor aprovechamiento, reconocer ciertas posibilidades en el uso de estos dispositivos. Es muy importante, a final de cuentas, entender que en este complejo proceso se diluyen no solamente muchísimas instituciones históricas en términos de su autoridad, sino también tenemos que replantear el rol que tiene que jugar el maestro en este nuevo entorno, no necesariamente como una persona susceptible de desahogar todas las necesidades de información que presentan y tan variadas los nativos digitales, pero sí en un momento dado realizar una búsqueda ordenadamente metodológica en los distintos recursos de información que encontramos en internet y presentar el panorama crítico, los argumentos que en un momento dado no necesariamente son advertibles a primera vista, de tal manera que el alumno pueda en un momento dado considerar ciertas ventajas, desventajas, aplicaciones detrás de una determinada búsqueda en particular, no renunciar a la crítica. Quizás es lo que en ello es en lo que podemos efectivamente contribuir, pero no una crítica tonta que descalifica a las tecnologías de información, como alguna vez, perdón, lo comentó Jesús Martín Barbero, por considerar que eran una de las modas más terribles que se habían presentado en América Latina. Un asunto del imperialismo. Digo, por favor, uno de los temas fundamentales en esta muy imperialismo. digo, por favor. Uno de los temas fundamentales en esta muy atribulada, muy ideologizada Academia Latinoamericana de Comunicación es el tema de la empleabilidad. A mí me interesa mucho que mis alumnos egresados del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, tengan mejores condiciones de empleo que las que yo tuve. Y una formidable ventana de oportunidades son las tecnologías de información, en las cuales no necesariamente tienen que visualizarse como empleados, sino evidentemente como productores de contenido, como emprendedores. Y creo que esa búsqueda ha orientado el trabajo que hemos venido realizando aquí en Proyecto Internet desde hace muchísimos años. Ya para terminar, la educación móvil a través de teléfonos celulares precisamente responde a esta necesidad de adecuar el imaginario educativo a nuevas exigencias de aprendizaje que impone esta ecología cultural en la cual se desenvuelve la generación Einstein. Es decir, servicios de información, de educación a la carta, susceptibles de llegar al estudiante, al alumno, en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona. Y en gente que está en movimiento, que no necesariamente porque nuestras ciudades se han convertido en novias ingratas, capaces de poder necesariamente trasladarse al viejo edificio educativo. Tenemos que desemantizar a las universidades, su función debe ser otra. Hoy son elefantes blancos que parecen agonizar como una última especie de dinosaurios que se resiste a una muerte anunciada, y que tenemos que replantear nuevas condiciones de socialización del conocimiento que efectivamente atiendan a las necesidades de una sociedad en movimiento, de niños que les cuesta algún trabajo, por supuesto, distinguir entre información, conocimiento y entretenimiento. Ya por último, para niños que les cuesta algún trabajo, por supuesto, distinguir entre información, conocimiento y entretenimiento. Ya por último, tenemos la gestación de una economía de la atención en el mercado de consumo, platicar algunas situaciones. Hoy estos nativos digitales tienen 21 años o menos, de acuerdo con la visión de Bogma. Tendrían menos años aún si consideramos la visión de Tapscott. Como sea, hoy quizá no son el mercado presencial, el mercado fundamental, el mercado primario, el gran target, pero en 6 o 7 años lo serán. Y sus hábitos de información y consumo cultural son muy distintos. Una de las situaciones que ha precisado Jeffrey Cole, que es, les platicaba, el director del Centro del Futuro Digital, director del proyecto Internet en Mundial, World Internet Project, es que esta generación difícilmente leerá un periódico en el año 2015. No han sido habituados a la lectura necesariamente de los diarios, y en esta economía de la atención, dispuesta por estímulos visuales en primera instancia por MTV, que revolucionó hábitos de percepción visual en algunas generaciones, hasta niveles de complejidad que hoy presentan algunos videojuegos en términos de mundos, en términos de niveles, en términos de toma de decisiones, la lealtad, la fidelidad que puede establecer alguna marca supone una inversión todavía mayor. En México, como en la mayor parte del mundo, podemos advertir cómo las distintas industrias han perdido terreno en términos de inversión publicitaria frente a Internet y los nuevos medios digitales. Cuando estos nativos digitales se conviertan en el principal mercado meta, que será dentro de 7 u 8 años, seguramente la cantidad de recursos destinados a Internet y los nuevos medios digitales, 8 años, seguramente la cantidad de recursos destinados a Internet y los nuevos medios digitales y los medios emergentes será muchísimo mayor. En los periódicos, por ejemplo, que es una de las industrias amenazadas, los periódicos impresos, tienen que entender que el tema de supervivencia no es únicamente un asunto que deba instalarse en la reflexión del orden económico, que sí es fundamental en términos de supervivencia. Un buen amigo, Joseph Dogan, uno de los más destacados también especialistas en la ecología de medios, él fue el director de discursos de algún presidente de los Estados Unidos y de varios, de hecho, no solamente de uno, se encuentra ahorita en Arabia Saudita. Él se dedica a consignar semana a semana cuántos diarios, cuántos periódicos mueren en los Estados Unidos por la doble recesión. Por una parte, los efectos de la recesión económica que todos estamos sufriendo en este instante, y por otra parte el impacto que ha presentado la incapacidad de asimilación de la economía de la atención y de internet en el caso de los medios impresos. La lista es impactante, es muy muy numerosa. Seguramente ustedes pueden tener presente en sus respectivos países cuántos medios impresos en años recientes, en estos meses, en estos días, han desaparecido. Bueno, pues ya por último recupero a Alejandro Piccitelli. Es una de las voces importantes que escuchar, que referir en estos momentos de duda, de cuestionamiento, de crisis. Cada quien accede a sus lecturas fundamentales, para mí una referencia indispensable. Evidentemente es Octavio Paz, en el ámbito tecnológico, por supuesto, Alejandro Piccitelli. ¿Qué nos dice de los estudiantes de hoy? Se han cambiado en el ámbito tecnológico, por supuesto, Alejandro Piccitelli. ¿Qué nos dice de los estudiantes de hoy? Se han cambiado de forma radical. No son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue diseñado durante siglos y que quería tenerlos como población nativa. La distinción es clara, afirma Piccitelli. O los inmigrantes digitales aprenden a enseñar distinto, o los nativos digitales deberán retroceder sus capacidades cognitivas e intelectuales a las que predominaban hace dos décadas o más años atrás. Por último, bueno, pues esta es nuestra revista, Razón y Palabra, es la revista pionera en Iberoamérica en temas de comunicación. Están invitados a escribir en ella, Mariana, por cierto, Afonti de Argentina, dispone de una columna con nosotros. He visto caras, nombres de gente que ha escrito por acá, en este espacio que ustedes hacen, y es el equipo de trabajo que siempre, con quien siempre comparto créditos, y pues estamos en todo esto, ¿no? Que es mi esposa Maya Rivas, Alejandro Campo, Erika Minera, que ha sido fundamental en todos estos.